Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y el Señor Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, del 44 al 46. Nuestro horario romano es distinto al horario judío. El día de 24 horas en la Biblia comienza desde que se esconde el sol, más o menos a las 6 de la tarde, como lo declara Génesis capítulo 1, verso 5. Este día está dividido en 12 horas del día y 12 horas de la noche. La hora primera del día para los judíos corresponde a las 6 de la mañana de nuestro reloj, de manera que la hora novena del día corresponde exactamente a las 3 de la tarde. El Señor Jesús entonces murió a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Pero lo más importante es el significado profético de esta hora específica en la Biblia. En tiempos de Moisés, Dios ordenó matar un cordero sin mancha. Con su sangre los judíos tendrían que marcar las puertas de sus casas para que cuando el ángel de la muerte viera la sangre del cordero, pasara de largo. Esto es la llamada Pascua judía. Aquel cordero debía ser inmolado el día 14 del mes de Nisán, entre las 2 de la tarde y las 3 de la tarde. Éxodo capítulo 12, verso 6 y Levíticos 23, 5. Además, la hora novena parece tener o ser una buena hora para orar. Por eso es que la invitación en este momento es que ahí donde te encontrás, detenete un poco y eleva una exclamación, una oración al Señor Jesucristo. El libro de Hechos, capítulo 3, verso 1, dice de esta forma: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Estuvo con ustedes su hermano Auner García, quien les dice hasta la próxima.